Pero María, en tanto criatura encarnada en el tiempo y en el espacio, tiene una vida terrena, y toda esa vida terrena está jalonada de misterios, de gracias, de milagros y de misterios que se potencian y se duplican a sí mismos. Y la convierten a ella en un modelo y en un auxilio para nosotros, para nuestras familias y para nuestras patrias. Todo lo que María Santísima hace durante esta vida terrena ejemplar, todo lo que Dios hace con ella, se convierte en un arquetipo para todos nosotros. Contemplemos así, en primer lugar, su nacimiento en una casa que parecía condenada a la infecundidad. Valoraremos entonces la misión de los esposos abiertos a la transmisión de la vida. 20 años, según la tradición, llevaban unidos estos esposos, San Joaquín y Santa Ana. Dios premia la perseverancia, Dios premia la longanimidad con una niña inmaculada, con la perfección, con la plenitud de la primera gracia. Así la llamó San Ildefonso, hablando del nacimiento de la Virgen. Y dice el santo que este nacimiento, por ella, anunció un gran gozo a todo el mundo, para que se cumplieran las palabras del salmista y pudiéramos recitarlas hasta hoy. Alégrense los cielos y muestre la tierra su gozo. Los católicos deberíamos festejar el 8 de septiembre, el Día de la Madre, porque es el día en que nuestra madre ha nacido, y los que desean un hijo, y los que lo anhelan, y los que lo esperan, deberían meditar este misterio. Frente a este nacimiento singular e irrepetible, se impone de parte nuestra, los creyentes, una doble actitud. Por un lado la de la alegría y por otro lado la de la gratitud. Alegría porque todo hijo se llena de contento por saber que vino al mundo quien le daría a su vez la vida. Y gratitud a Dios en primer lugar por haberla hecho nacer y a ella misma por haber aceptado cumplir con su misión. ¿Qué sería de nosotros y qué habría sido del mundo si María no hubiese dado su sí? Pero en segundo lugar, además de la alegría y de la gratitud, se impone un obsequio, algo que la complazca a ella y a su hijo, algo que le permita ejercer más y mejor, si cabe, su maternidad. Y el obsequio que la Virgen nos pide es examinar la conciencia, es acercarnos a la gracia y acercar a otros a la gracia. En tercer lugar, no solamente le tenemos que dar a la Virgen ante el nacimiento la alegría y la gratitud y el obsequio, sino que hemos de darle, para decirlo con palabras agustinianas, ese amor de caridad que hace de puente entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Contemplemos entonces, en segundo lugar, el santo y dulce nombre de María. ¿Cómo no contemplar el santo y dulce nombre de María, señora y soberana en siríaco, estrella del mar en hebreo? Y efectivamente ella guía a los que están embarcados, ella nos conduce a buen puerto, ella señala en dónde está la barca para que no vivamos el naufragio, y ella nos socorre en medio de la tormenta. Por eso San Antonio de Padua dijo que el nombre de María es más dulce a la boca que la miel. Cuenta don Ruiz de Alarcón en Los Favores del Mundo el caso de esos dos enemigos personales que se seguían y se amenazaban y se juramentaban muerte recíprocamente durante años. Cuando al fin uno de esos enemigos, don Juan de Luna, está a punto de darle muerte a su eterno contrincante, don García, el caído exclama: ¡válgame María! Don Juan de Luna detiene el puñal asesino y no te quiere diciendo, válgame, que a tan alta intercesora no puedo ser descortés. El nombre de María detiene el pecado, el nombre de María detiene el rencor, el nombre de María restituye la pureza. Un nombre que va a nombrarse mientras se nombren los nombres que no pueden olvidarse. María, las cinco letras de tu nombre para salvarnos bastan. Pero si este relato precedente de don Juan Luis de Alarcón pudiera parecer a alguno demasiado anacrónico o demasiado literario, piensen que hace apenas unos pocos años, en la Alemania comunista, se castigaba a los padres que, a pesar de la prohibición estatal, eran capaces de colocarle a sus hijos el nombre de María. ¿Qué ejemplo para esos padres posmodernos que buscan para sus hijos nombres exóticos o extravagantes o esnovistas, sacados de las series televisivas o del universo esnovista de la frivolidad y de la farándula? ¿Qué ejemplo ponerle a un hijo el nombre de María? ¿Y qué ejemplo que nos dan los andaluces, que aunque las advocaciones marianas suelen recordar al dolor y a la angustia, son capaces de nombrar a sus hijas dolores, angustias, remedios y lágrimas en homenaje a todas las formas del santo y dulce nombre de María? Meditando sobre este nombre, los teólogos afirman que la Virgen es poliónima, porque muchos nombres bellos le caben. De la Virgen se ha dicho que es Tórtola, Ramo de Azahar, Aurora, Torre de Martín, pero todos estos nombres juntos no alcanzan. De María nunca ansatis, de María nunca será suficiente, nunca servirá lo suficiente, y por eso los teólogos prefieren a veces llamarla inefable, porque a veces a María solo la nombra el silencio. Madre muda del verbo que calla, la nombró una antigua letanía medieval, y en la liturgia tradicional de la Nochebuena se recitaba: en el silencio de la noche nos nació una palabra. Esa palabra había nacido del seno virginal de María. Y en este recorrido por su vida, contemplemos en tercer lugar la crianza y la juventud de María Santísima. María fue criada para servir al Señor, fue criada en la obediencia, en el acatamiento, en la docilidad, en la sujeción a los planes de Dios. María fue criada para ser vasalla de los requerimientos celestes. Fue criada para abandonarse a la divina providencia. Con propiedad se ha dicho entonces de María que ella guarda y custodia nuestra infancia, porque su infancia fue paradigmática. Fue presentada María en el templo y destinada desde la niñez al servicio del altar, sin dejar de cumplir con los deberes de Estado en tanto hija, porque veló por sus padres hasta el instante mismo de la muerte. Romano Guardini ha dicho en su obra La Madre del Señor, a propósito de la juventud de María: parecería que no hay nada extraordinario, nada maravilloso ni exteriormente brillante, pero sin embargo hay en ella una profunda vida interior, un vivir en honda expectación del Mesías, lo que hace bellísima la niñez y la juventud de María. Es esta expectación honda del Mesías que ella albergaba en lo más profundo de su corazón. Y una belleza espiritual inefable, como decíamos, que se traduce en el Magnífica, himno que es un testimonio de humildad impar, porque María Santísima, a diferencia del pueblo judío, dijo y dijo bien: no he sido elegida por ser grande, soy grande solo por haber sido elegida desde el momento en que Dios reparó en mí. La verdad es que antiguamente eran tenidos como muy favorecidos, como especialmente favorecidos, aquellos hombres a los cuales se les aparecía algún ángel, ante el cual siempre se inclinaban reverentemente, pero lo que nunca jamás se había oído decir es que fueran los mismos ángeles los que le tributaran honores a una criatura, inclinándose ante ella para reverenciarla. Así sucedió con María Santísima. De lo que se sigue es que la superioridad de la Virgen con respecto de los ángeles es evidente, porque posee ella mayor plenitud de gracias, mayor santidad y mayor parecía, mayor familiaridad con Dios, puesto que Dios está en ella, en unión con su Hijo que nacerá de ella, gracia que no se le ha concedido a ningún hombre y a ningún ángel. Para María Dios es el Hijo, para los ángeles Dios es el Señor. Medítese siquiera brevísimamente en la humildad de la Virgen. Adviértase cómo reacciona María Santísima ante el anuncio del ángel. No se complace en el elogio, se turba. Turbata es un sermón de él, dice Lucas 1.29, y cuando el ángel la tranquiliza, porque le explica que ella puede ser elogiada, porque Dios la ha puesto en esa situación de ser la agraciada, la bien donada, entonces acepta dócilmente su misión. María, modelo de desconfianza extrema en uno mismo y modelo simétrico de altísima confianza en Dios. He aquí la esclava del Señor. Contemplemos en cuarto lugar el noviazgo castísimo de María Santísima y sus posteriores nupcias con José, y gozaremos algún tiempo la plenitud de la feminidad, la exaltación de la pureza y del pudor, y el don de la indisolubilidad matrimonial, el testimonio irrecusable de que la plena realización de la mujer está en el universo de su casa. San Juan Damasceno, contemplando los desposorios de María y de José, dijo: jamás se vio un desposorio más digno y más feliz. Por eso antiguamente la Iglesia celebraba el 22 de enero el día del matrimonio de María y de José como sostén, como fuerza para todos los matrimonios cristianos. Buen espejo para los novios, buen espejo para los esposos, para todos aquellos que en estos tiempos difíciles y prosaicos se han atrevido a hacer, se atreven a hacer de sus hogares iglesias domésticas. Buen ejemplo en estos tiempos promiscuos, cumplir con el sexto mandamiento, merecer el elogio de María y de José. Buen ejemplo para todos aquellos que aún en nuestros días y por lo mismo que vivimos los días crepusculares que vivimos, son capaces de decirle al poder político promiscuo: no queremos que nuestros hijos se cuiden, queremos que nuestros hijos sean castos por amor a Dios, independientemente de que les entreguen los métodos que les entreguen para la falsificación de la virtud de la pureza, queremos que nuestros hijos lleguen puros al matrimonio. Y María Santísima y José, noviando y casándose, son este ejemplo que necesitamos. María es además el signo de la indisolubilidad del matrimonio. Juntos en la adversidad y en la dicha, juntos en la alegría y en la pena, porque el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Y así que María sea protectora y guardiana de la unidad, y por ella y por su mediación, la unión conyugal entre el varón y la mujer fue elevada a la categoría de sacramento. Hijos no tienen vino. Lo dijo una vez la Virgen en Caná, y desde entonces todos los esposos pueden escuchar las palabras de mi Señor: tú has guardado el mejor vino para el final. El gran sacramento del matrimonio, como lo llamó San Pablo. Modelo de mujer, modelo de madre, modelo de esposa. Un viejo himno de vísperas de la festividad de la Sagrada Familia nos la retrata diciendo: oh María llena de gracia, que tuviste tú sola el privilegio de estrechar a Jesús contra tu pecho, dándole a la vez leche y besos. Esta imagen finísima, delicadísima, de la más alta poesía cristiana. Esta imagen que desaprueba cualquier jansenismo y puritanismo. Esta imagen que afirma la corporeidad trazada en la única línea posible con que Dios la concibió, para que el cuerpo no tenga deseos contrarios al espíritu. María llena de gracia, que tuviste tú sola el privilegio de estrechar a Jesús contra tu pecho, dándole a la vez leche y besos. María es la plenitud de la feminidad y es el emblema de la abnegación y de la ofrenda. Ella es dulcelaria, la despensera del hogar, el cimiento del hogar, la cabeza de las mujeres. La llamó San Isidoro de Sevilla. Le cabe este elogio: Eva sois en ave trocada, el revés de la tristeza, del llanto y de la muerte. Has cambiado el nombre de la perdición por otro que es de salud y de andanza. Música y miel, secreto oculto como un sacramental para todos los momentos de la vida. Más pascual que la ceniza, más confortador que el pan bendito, más rico que la amorosa limosna. Este elogio la describe, porque así era la Virgen entre los suyos. En su despertar mirando al niño y a San José, en sus oraciones matutinas, en su actitud de servicio durante toda la jornada, en su solicitud materna, en su capacidad protectora, así, así como la Virgen, debe ser la Iglesia. Si no quiere extraviarse, la Iglesia deberá mirarse en su madre. En quinto lugar, contemplemos a María como Nuestra Señora del Buen Parto. Su maternidad no fue aparente, como decían los docetistas, negando el cuerpo real de Jesucristo. María es madre de Cristo, Cristo toco, madre de Dios, Teotocos. Así lo definió el Concilio de Éfeso contra la herejía nestoriana. Y cuenta el padre García Vieira, en su obra La Devoción a la Santísima Virgen, que en Éfeso, cuando se declaró la verdad acerca de la maternidad mariana, se echaron a vuelo todas las campanas del pueblo para festejar esta verdad. El Hijo ha nacido según la carne en el seno de María. María concibió por obra del Espíritu Santo, pero la carne y la sangre de Jesús provienen de ella misma. Es la forma de él, según expresión agustiniana. Que ella entonces sea siempre nuestra partera. Y si alguna vez tuviéramos que decir, como San Ignacio de Antioquía, en vísperas del martirio, mi parto es inminente, que la Virgen sea en el momento de la muerte nuestra partera, como debería ser la partera protectora de todos los partos cristianos. Emocionado por esta sencillez mariana, sencillez en definitiva de toda madre que alumbra a un hijo, hasta un escritor de vida disipada y oscura como Edgar Allan Poe se dirigió a la Virgen filialmente para decirle: en la mañana, a mediodía y el ocaso, María, has escuchado mi himno. En el gozo y la pena, en el bien y el dolor, Madre de Dios, quédate conmigo. Ahora, cuando las tormentas del destino oscurecen mi presente y mi propio pasado, haz que se encienda mi mañana con dulces esperanzas de tu auxilio. De María nunca ansatis. Pero en sexto lugar hemos de contemplar a María en las penitencias, en la huida ante las persecuciones, en las privaciones de cada día, en esa pobreza que encerraba la mayor riqueza conocida hasta entonces. Firme María ante las amenazas de Herodes, firma ante la fatal servidumbre de que el hijo perdido debía ser hallado cuando Dios lo dispusiera. Ante esa vida, pesebremente asumida, siempre firme estaba la Virgen. Firmeza en la Nochebuena, firmeza en la Epifanía, firmeza en el hogar de Nazaret, firmeza irrepetible al pie de la cruz. En la casa de Nazaret estaba la Virgen. Podemos imaginarla. Entre el hornillo de barro, unas grandes tinajas para el trigo, para los higos secos, las olivas conservadas en sal, entre las virutas de José y los pequeños juguetes del niño. Todo es trabajo y silencio y oración y palabra y vida rica en esa casa. Y San José, tutelándola junto a la Virgen. Guara en flor, velaba triunfadora, ruiseñor del perfume ante la cura, y en un cielo noctámbulo de luna, los gallos despertaban a la aurora. Y aquí el emblema del hogar cristiano, y la importancia de la casa en la vida del hombre, esa casa que el mundo de los proverbios llama un nido. Pero María estuvo presente en la mayor peripecia de la historia, durante el drama sangriento de la pasión. Otra vez y como nunca, Virgen firme, firme la Virgen. Miremos a María en los misterios de dolor, porque todos tenemos pesadumbres en nuestros hogares y en nuestras patrias. Ella nos enseña a sobrellevar estas penas. Vivimos un mundo que escapa al dolor. Un mundo que quiere ser la fiesta perpetua del hombre libertino. Un mundo hedonista, sin sacrificio, sobre el puro beneficio recostado. Un mundo que ha desterrado la cuaresma y que ha entronizado el carnaval. Un mundo regido por los eufemismos. Un mundo que abomina del sí, sí o no, pues en este mundo María viene a llamar a las cosas por su nombre. Unida a Jesús en la vigilia del huerto de los olivos, en la flagelación injusta y desgarradora, en la coronación de espinas en el camino del Calvario, y finalmente al pie de la cruz, estaba Mater, y usted acruche en la cremosa de un pende Bacilius, al pie de la cruz, de pie, con la imagen de la fe soportando la agonía, con el alma traspasada por la sentiforme espada, está la Virgen María. Nos lo ha dicho Pemán, estaba la dolorosa junto al leño de la cruz. ¡Qué alta palabra de luz, qué manera tan graciosa de enseñarnos la preciosa lección del callado oriente! Tronaba el cielo rugiente, la tierra se estremecía, bramaba el aire, María, estaba, sencillamente. Nos lo ha dicho también Gerardo Diego, contemplando este misterio. He aquí rostros cristalinos sobre el maternal regazo, muertos ya para el abrazo aquellos miembros divinos, huyeron los asesinos, qué soledad sin colores, oh madre mía, no llores, cómo lloraba María, la llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. Contemplemos en séptimo lugar a María en los misterios gloriosos, si queremos que nuestros hogares se transfiguren de luz, sobre todo en aquellos que la tienen por principal protagonista, misterios en los cuales el Espíritu Santo desciende sobre ella y sobre los apóstoles y protege la casa en que habitaban. Cuando la Virgen es asunta al cielo en cuerpo y alma para ser coronada reina y señora de todo lo creado, son los misterios de la victoria y del triunfo, aún sobre la propia muerte. La Virgen María ha triunfado sobre la muerte. Su muerte, dirá Santo Tomás, fue una dormición, un sueño, un tránsito. Se vio rodeada de singularísimos privilegios. no conoció la pena ni el dolor, ni la decrepitud, ni la vejez. Su muerte, culmina Santo Tomás, fue un estado de éxtasis. En estos tiempos de falsificación de la muerte, en estos tiempos en que los cadáveres se incineran y se sacan de encima con prontitud, sin velatorios ni oraciones, ni enterrados en predios ecumenistas, en estos tiempos de tenebrosa falsificación de la muerte, María, modelo de muerte. Todas estas contemplaciones que estamos poniendo en consonancia con el magisterio de la Iglesia, las podemos y las debemos cultivar en familia. Y para eso tenemos un arma que no debemos abandonar, que es el Santo Rosario. Esta noble y antigua devoción está prefigurada en el Antiguo Testamento, está pedida en los concilios, está explicada por los pontífices, principalmente por el Papa Pío XII en Arcelli Regina, ha sido practicada por los grandes santos y nos ha sido exigida y nos es exigida permanentemente. El rezo del Santo Rosario tiene en la Iglesia más de 500 documentos aprobatorios. Y San Francisco de Sales, como sintetizándolos, ha dicho, es la mejor devoción para el pueblo cristiano. Para completar después a Luis María, un alma que rece de rosario todos los días jamás será formalmente herética ni engañada por el demonio. Es una afirmación que rubricaría con mi sangre. Si alguna vez abandonamos este rezo ante las acusaciones mundanas de monotonía, recordemos lo que nos dice don Menéndez y Pelayo. Tú que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores y ternezas. Qué pobre cansó de pedir dones, qué enamorado de sentir tristezas. Hace unos años fue beatificado Ceferino Jiménez Maya, un gitano que, a diferencia de los gitanos norteanos que buscaban casadas infieles, este, en plena cruzada española, no quiso sacarse el rosario aunque lo torturaron, y murió ultrajado y murió martirizado, pero besando el Santo Rosario que llevaba al cuello. María entonces está ligada a nosotros, a nuestras familias y a nuestras patrias desde la creación, decíamos, pero también en segundo lugar por su vida terrena ejemplar, vida terrena ejemplar de la cual hemos elegido estos siete momentos que acabamos de considerar. Pero en tercer lugar, recordarán que lo anunciábamos al principio, en tercer lugar María Santísima está unida a nosotros por sus títulos, por su Inmaculada Concepción en primer lugar, título que nos recuerda que así como Dios eligió su casa y la quiso pura, pura y limpia hemos de tener nuestra propia casa, libre de toda contaminación espiritual. Hace 150 años que el Papa Pío IX, hoy camino a los altares, lo proclamaba solemnemente en su Mura Ineffabilis Dei del 8 de diciembre de 1854. Dice el Papa: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el instante mismo de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Repárense en este texto de la Ineffabilis Dei. La razón de este alto título que se le concede a María Santísima es la maternidad, dice el Papa Pío IX. Era necesario y conveniente para Dios prepararse en un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Y esta es la grandeza imitable que tiene María y que este dogma nos recuerda, que siendo libre nunca optó por nada que la manchara o por nada que le hiciera perder la gracia que ella había recibido. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María nos llama así a nosotros como individuos, como hogares y como naciones, a la purificación. Nos llama a ser puros para que Jesús resida en nosotros individualmente, hogareñamente o patrióticamente. Pero a la Virgen le hablan otros títulos, su virginidad perpetua, título que nos dará fuerza para educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en la reivindicación del sentido del pudor y de la castidad, recordando aquel significativo texto de Dionisio que nos enseña que la castidad es no extender el ánimo fuera de sus metas, la castidad es ceñirse, es medirse, es proporcionarse, es buscar los contornos y los perfiles esenciales de las cosas. La castidad es también circunspección, silencio y mesura. Y es otro título de la Virgen, su maternidad divina. Nos hará comprender este título que no podemos vivir sin madre. Conforme lo ha recordado Juan Pablo II, el Redentoris Mater, estamos llenos de hijos huérfanos, de padres vivos. Considerando el momento cumbre del Calvario, en el que Cristo se vuelve al apóstol San Juan para mostrarle a quien desde entonces debería considerar como madre. Y es otro título de María, su condición de mediadera de todas las gracias, su carácter de reina de todo lo creado y su rango de asunta en cuerpo y alma a los cielos. Porque era necesario que aquella, dice San Juan Damasceno, que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. La Asunción de María Santísima nos rescata y nos eleva, sacándonos de la mediocridad en que vivimos, sacándonos de las preferencias de las cosas de abajo y buscando las cosas de arriba, como lo cantara Fray Luis de León, que si con clara vista miráis las tristes almas de este suelo con propiedad no vista, las subiréis de vuelo como perfecta piedra imán al cielo. Y es otro título mariano para tener muy en cuenta su condición de corredentora, que nos llevará al primer acto de su corredención, cuando visitó a su prima Santa Isabel y el niño que llevaba en su seno saltó de gozo al descubrir y al palpitar su presencia. Pero María Corredentora nos tiene que llevar también a todos aquellos aspectos de la vida de Jesús en los cuales esplende el rango corredentor de la Virgen, rango corredentor de María que la herejía progresista quiere minimizar o encubrir por inocultable desprecio a aquella de quien se ha dicho que aplastará la cabeza del infame. A propósito de la corredención mariana, tan justa y tan bellamente exaltada en la reciente película de Bergson, el padre Angelo María Geiger ha escrito un breve pero significativo libro titulado La compasión de la madre en la pasión de Cristo. En estas páginas el sacerdote franciscano nos invita a considerar aquella escena de la película en la cual durante la desalmada flagelación el demonio se le aparece al Señor parodiando la maternidad, mientras la verdadera madre se desgarra interiormente. Pero también consideremos aquella otra escena más conmovedora si cabe, en la cual ante Jesús caído por el peso de la cruz, María rememora cuando Cristo se le cayó de pequeño y ella corrió a socorrerlo con sus brazos solícitos. Ya llego, ya llega, dice la Virgen. Esto significa, comenta el padre Heger, que la Santísima Virgen a través de su sufrimiento maternal participó real, objetiva y eficazmente, aunque de modo subordinado a Cristo, en la redención forjada en el Calvario. Significa que ella fue crucificada espiritualmente con su Hijo crucificado y que su rol de corredentora no ha cesado luego de la glorificación de su Hijo. Por eso a María Corredentora con estos versos de Anzuate y de Lecimbos. Todavía esperamos que en tu tía solicitud nos salve del Horacio. El diablo nos acecha día a día. Escúchanos, Señor, nuestro naufragio, que Santa María, Nuestra Señora, la Corredentora, si fuera necesario, nos tienda nueva vez en esta hora el santo salvavidas del Rosario. He aquí entonces los principales títulos marianos. A los hombres, a los hogares y a las patrias, la devoción a María les es imprescindible para salvarse. Una devoción que ha de ser interior y tierna, santa, constante y desinteresada, como lo enseña San Luis María Griñón de Montfort, hasta convertirnos en esclavos de María, que es la única garantía de verdadera libertad. No es en el liberalismo donde hallarán la libertad los pueblos y los hombres, porque el liberalismo es una peste perniciosísima, según ha definido Pío IX. El liberalismo es pecado. No es al lado de quienes levantan estatuas a la libertad y atropellan a las naciones. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad está en arrodillarse ante Cristo Rey y ante María Reina. Ahora bien, se dice de los pecadores, escribe el padre de la Ribera Grande, de aquellos que parecen perdidos para siempre, que es necesario confiarnos a María. Lo mismo pasa con las patrias cristianas que se van extraviando. Solo la consagración del género humano a María Santísima hará posible la pacificación del mundo. Mas nuestros pueblos ya han sido consagrados a María Santísima. Nuestros pueblos cuentan con esta bendita ventaja desde el instante fundacional, hace ya largos 5 siglos, por la acción evangelizadora de España en América. La Virgen, desde el norte hacia el sur de América, está unida en primer lugar a México por el lazo indisoluble de su origen. Pero María Santísima está unida a la patria argentina por el mismo lazo. Es uno solo el vínculo. Razones fundacionales nos vinculan a María Santísima, como América toda descubierta un día mariano, el día de la Virgen del Pilar, desde un navío que la reconocía como capitana, la legendaria nave Santa María, y por España llamada con justicia Alcázar de María, trinchera de la Virgen Madre, según los versos de Claudel. Un silencio de ángeles corría por las provincias de la primavera, dirán Suárez, era toda la mar hecha nivela, silencio hecho todo especería, alta la mar, recóndita y sombría, iba gritando a gracia delantera, salve Regina la marinería. La Virgen María fue en estas tierras argentinas conquistadora y misionera, expedicionaria y navegante, madre y señora, reina y soberana. La Virgen María presidió en la Argentina sus hazañas, cubrió sus heridas, acunó sus desvelos, acaudilló sus victorias y consoló sus derrotas. Marianos fueron los principales héroes de la patria. Se ha graduado en la Argentina de nuestros días a María Santísima, y han salido a quejarse algunos frente al cómico invertido y pervertido, y no faltaba un pastor que le reclamara el confer en nombre de los sentimientos religiosos de la multitud del pueblo argentino, no en nombre de María Santísima agraviada, sino del sentimentalismo religioso de la sedicente mayoría. Y la protesta se hace frente al confer, la protesta debe hacerse buscando en cada casa los blasfemos y aplicar la enseñanza de General San Martín a los blasfemos, sino de traspasar la lengua con un hierro al rojo vivo. ¿Qué es la otra alternativa para salvar a la patria y para defender el honor de María Santísima agredido? maestra para la comprensión de la historia de Hispanoamérica. Está en Guadalupe. Pero la llave maestra del misterio guadalupano se abre con la llegada de la hispanidad y culmina con la bella osadía del ejército cristero. Culmina, pero no se clausura. No ha terminado la guerra cristera. Por lo menos hasta nosotros la declaramos inconclusa y pendiente. Es un camino que aún falta andar. La cristiana no debe darse por concluida mientras quede un solo defensor de la fe verdadera. Una de gestos y de gestas la hará posible. Si la gracia nos sostiene y la fortaleza no nos vaya, si somos capaces de avanzar precisamente como avanzaban los heroicos guerreros cristeros, cantando desafiantes frente a la masonería, tropas de María sigan la bandera, no desmaye nadie, vamos a la guerra, alarma soldados con mucha vida, vayan bien armados, tropas de María. Sangrienta batalla, pues ya nos espera, esta es la muralla, sigan la bandera. La Virgen está y debe seguir estando unida a nuestra patria, como lo quisieron los padres fundadores del estirpe. Esa vida, aunque deliberadamente traicionada, la piedad mariana que tuvieron los conquistadores hispánicos, es todo elogio a su valor pequeño, dirá Manuel Machado. La piedad mariana que tuvo Hernán Cortés, por ejemplo, lo atestigo entre otros Bernal Díaz del Castillo, cuando retrata al conquistador colocando estatuas de María Santísima sobre los escombros de los falsos ídolos. Lo atestigo asimismo de Lucas Alamán en sus disertaciones históricas, cuando describe emocionado el estandarte de Hernán Cortés entregado al capitán general de los tlaxcaltecas. Ese estandarte del caudillo llevaba la misma inscripción que tenía su casa natal. Totapulca es Virgo María, mácula no es inté. Grande fue la obra de la hispanidad católica en nuestras patrias y en la Argentina hoy irreconocible. Ella quebró la mudez de la piedra y del desierto para traernos la redentora. Ella trazó la geometría de las cúpulas y pobló el cielo de campanas y abrió al galope caminos terrenales. A esta hispanidad católica, nosotros los argentinos le debemos, entre otros bienes, el habernos traído a María Santísima. De hecho, muchísimas son las advocaciones marianas que han quedado asentadas en el pueblo fiel argentino a lo largo y a lo ancho de toda su geografía. Evoquemos un racimo de estas advocaciones marianas para honrar a esta Argentina que, a pesar de los pesares, aún reza a Jesucristo y a su madre, aún habla en español, como diría Darío, aún cae de rodillas ante su nombre bendito. Vámonos con el corazón, si más no se puede. Vámonos con el corazón a las ermitas, a los santuarios marianos de la patria argentina. Vámonos, amigos, en una romería de amor, imagen tras imagen, elogiando los favores de María y pidiendo la mediación por nuestros propios favores. Es que ya hemos hablado de los favores de María. Ahora podríamos pedirle a María, para terminar, un último favor: que nos acompañe en esta excursión, en esta peregrinación de amor, en esta romería, que recorramos con el corazón los altares marianos de la patria, que nos encontremos a la Virgen de las Mercedes, esa Virgen de las Mercedes a quienes alaban los pueblos puntanos, en especial el pueblo mercedino. Virgen general, rogad por el ejército argentino para que encuentre un caudillo que la rescate del oprobio, rogar por nuestros muertos en la guerra justa, librada contra el marxismo y por el rescate de Malvinas, para que esos muertos gloriosos no sean olvidados ni traicionados, para que sus memorias no sean profanadas. Nuestra Señora del Tatín en Corrientes, Virgen del Rosario de San Nicolás, Nuestra Señora del Valle en Catamarca o del Milagro en Salta, rogar por nuestra alegría, rogar por la fidelidad de vida a nuestro origen, por la lealtad a la estirpe y a la herencia, Madre de los desamparados, Vírgenes morenas y morenitas, esperanza de los pobres, Virgen Santísima, hazte pilar del que sufre, pilar bendito, trono de gloria, toda la victoria nos llevarás. Virgen María, Estela Maris, Virgen del Loreto, patrona de las alas, permítenos reconquistarte los mares y los aires, los caminos todos. Virgen del Valle, llévanos por los valles a la cumbre, para que la Argentina recupere su camino trazado con la sangre de los héroes. Nuestra Señora de Altagracia en Córdoba, a quienes los judíos quieren arrebatar su nombre, llámate siempre ciudad de Altagracia, llámate siempre con el dulce nombre de María, Nuestra Señora del Carmen en Mendoza. Ruega por nuestros sacerdotes, para que sean alter Christus y no alter Judas. Ruega por nuestros obispos, para que sean Abeles y no Caínes. Ruega por nuestros hombres de iglesia, para que sean combatientes y no rendidos. Virgen de las angustias, de los dolores, de los remedios y de las lágrimas, rogad por nuestras cruces, para que no desesperemos de ellas. De tu pueblo los pesares, tu clemencia de consuelo, fervoroso llega al cielo y hasta ti nuestro clamor. Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, advocación fundacional de esta provincia de San Luis, desde que en 1594 se erigiera la primera capilla, preserva la pureza de estas tierras, preserva la virtud, preserva la gracia. Nuestra Señora de la Victoria, rezada flor de espada, Señora del Soldado, con gloria y pendón, tus hijos argentinos amando te nacieron, no quieren la derrota, no quieren la traición. Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario de las Islas Malvinas, tú que fuiste a las islas para señalarle al mundo que la reina, la única reina de aquella tierra, no estaba en Londres, está en el cielo. Para enseñarle al mundo que la única soberana de esas nieves, de ese viento austral que cruje entre los peñascos, no estaba rodeada de lores y de comunes, sino de arcángeles, con arcabuces y con ballestas. Sabe la Virgen que el sur nos pertenece, que todo es nuestro, simplemente nuestro, y que hay que defenderlo con las armas, con la voz, con la sangre, con el cuerpo, o quedar una tarde azul y blanca, definitivamente libres, muertos, por María Santísima, también decimos, Malvinas volveremos. Nuestra Señora de Luján, la de la fe antigua y antigua en la fe, patria y virgen es mi lema, patria y virgen mi cantar, mi patria argentina entera, mi virgen la de Luján. Rogad, Señora, por nuestros paisanos, por los hombres sencillos, con sus vidas cansadas de repetir caminos, todos hechos de sueños, pasiones y esperanzas, te buscan en la tierra como un niño perdido. El 13 de noviembre de 1998, en la Iglesia Argentina en Roma, el Papa Juan Pablo II, refiriéndose a la Virgen de Luján, ha dicho: Virgen de Luján, cuida al pueblo argentino, ayúdalo siempre a elevar la mirada al cielo, donde los colores de su bandera se confunden con los colores de tu manto inmaculado. Tanta historia laicista y fraudulenta sobre los orígenes de los colores de nuestra bandera, y aquí está el vicario de Cristo para decirnos que los colores de la bandera de la patria son los colores del manto de María Inmaculada. Virgen Gaucha, tú quisiste quedarte en estas tierras para que comprendieran todos que tenían en ti una madre protectora. Tú te hiciste milagro de la flor y del color, de la luz y de la altura. Virgencita generada, permítenos ser los custodios de tu bastón de mando, para que cumpliendo tus órdenes nos dispongamos a liberar a los cautivos del pecado y del error. Ordena, Señora, que tus huestes estén alistadas. Virgen Gaucha, como aquellos legendarios cruzados que regaron su sangre por defender los derechos de Dios, danos el temple, la fortaleza, la esperanza y la disposición al martirio. Permítenos rescatarte en tu iglesia. En tiempos de Isabel la Católica, la Reina Santa envió en comisión a uno de sus hombres llamado Juan de Vera. El hombre estaba siendo antesala ante la autoridad religiosa musulmana, y un grupo de islamistas le faltó deliberadamente el respeto a la Virgen. Juan de Vera le cortó la cabeza. E Isabel la Católica lo nombró su caballero personal. Y el resto, al verlo tomar tamaña decisión en inferioridad de condiciones, se volvió con respeto. El obispo felicitó: este es un modelo de virilidad mariana, de caballero ardil y de caballero osado. Juan de Vera, desde el rincón del cielo en que te encuentres, junto a los arcángeles arcaduceros, junto a los arcángeles de prontas ballestas, intercede por esta patria argentina, hija de tu patria española. Juan de Vera, órale al Señor de los ejércitos para que le restituya a la Argentina, nacida de la madre España, la gracia de valientes capaces de desenvainar tu espada para defender el honor mancillado de María Santísima. Juan de Vera, a ver si puedes decir desde el cielo que María es Torre de David y Torre de Marfil. A ver si te escuchan que estas dos torres no podrán ser tumbadas nunca, porque no están edificadas sobre la plutocracia judeo-masónica del imperialismo yanqui, sino sobre el amor al Verbo encarnado, a la Virgen única, a la Virgen de la América y de la patria. Te pedimos esta noche, ahora que la noche tiene profundidades sucesivas, ayúdanos, Madre. Ahora que avanzar es solo una pasión propia de los fuertes, ayúdanos, Madre. Madre, que la debilidad acecha, ayúdanos. Que la esperanza se aprieta contra sí misma y sufre, míranos, Madre. Madre, hoy que el sacrificio se encarna en la mirada y resiste, danos más valor, Madre. Hoy que vamos adelante cantando una corona presentida, acuérdate, Madre, a la Virgen única, a la Virgen entera de la patria toda le decimos: Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, el benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. ¡Ave María Purísima! ¡De sin cocido! ¡Sin pecado concebida! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida!